Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3005. Se oye raro decir 3005, ¿verdad? Bueno, se acostumbra, hasta que se acostumbre uno. Pero bueno, ya estamos en la época de los 3000, así es de que gracias, gracias por acompañarnos. Fin de semana caluroso, puentazo. Hoy es sábado de gloria, así es de que todo mundo a disfrutar de la playa. Váyase a la playa, váyase a los centros recreativos, váyase a llene la piscina, en fin, todo mundo de vacaciones y nosotros aquí trabajando. Tenemos un tema importante, sensacional para usted, platicándolo con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibor y de Logismi, que me acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Ya se hizo de noche. Sí, hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar hoy con tu audiencia, contigo. Pues en estos días que baja un poco la actividad y que son de vacaciones o de reflexión, ¿no? Pues sí, de reflexión. Hay que descansar, hay que reflexionar. Y bueno, aquí nosotros les traemos este programa, que gracias a la tecnología pues se los podemos dejar para que usted los escuche. Sé que va en su automóvil, hay muchos negocios que trabajan, que van terminando de trabajar, saliendo del negocio, pero pues quédese con nosotros. Ya sabe, con el ingeniero Fernando Santa Cruz, pues él es especialista en el mundo digital, en el marketing digital, y siempre traemos temas relevantes para platicar sobre tecnologías de la información. Antes de entrar al tema, ¿cómo va, Adibor? ¿Cómo vas pues ya primer trimestre, cuatrimestre del año? Sí, ya empezando el segundo trimestre, el primer cuatrimestre del año, como bien comentas. Empezó un poco complicado en enero, la verdad, pero afortunadamente he ido agarrando su ritmo. Revisando obviamente qué de las estrategias están funcionando y cuáles no, y desde luego pues siempre buscando aportar mayor valor a nuestros clientes, pues con los temas que conocemos y podemos ayudarlos, que son desde temas tecnológicos y temas de estrategia digital, ¿no? Que pues como siempre lo hemos platicado y hoy vamos a platicar de ese tema, pues muchos negocios están en un proceso de transformación digital, o deberían, en dado caso de que no sea el tema, estén en un proceso de transformación digital, ¿no? Y ahorita que te comentaba el tema de transformación, hubo un foro de Industria 4.0 hace unos días, donde estuvo organizado por Secretaría de Economía, y hubo un panel muy interesante con varios presidentes de cámaras. Estuvo el presidente Cañete, el presidente de Canacintra, que es Juan Pablo, en fin, la gente de la industria del vestido. Y, oye, interesante, ¿no? Sí, más que nada para ver las perspectivas desde el tema de industria. Y una y el presidente de Canacintra hacía mucho énfasis en que hay que abonar a cambiar la cultura y el nivel de alfabetización digital, porque se estaba tocando el tema de Industria 4.0, que ahorita vamos a comentar un poco de qué se trata. Y lo que planteaba es de que el empresariado yucateco todavía no se sube a ese nuevo chip de producir, de desarrollar, de competir o de tener un negocio donde la tecnología juega un papel preponderante, ¿no? Y es un tema literal de chip, de cultura digital. Eso te iba a decir, de cultura, ¿no? Hay que... Y bueno, aquí, amigos, pues a lo mejor la pregunta es, ¿cómo cambio la cultura? Porque la cultura es la serie de acciones que normalmente hacemos durante mucho tiempo consecutivo. Esa es la cultura, ¿no? O sea, la moda, por ejemplo, se puede reflejar, la podemos ver más claramente cómo va cambiando la moda, la música no se diga, Y la tecnología tiene el mismo fenómeno. Entonces, la manera de cambiar la cultura de una sociedad, déjeme decirle, es emprendiendo primero. Emprender. O sea, a los emprendedores de cualquier edad tienen que tener el valor para emprender cosas nuevas. Sí. Y para emprender, pues tenemos que aprender. No, no hay otra manera de hacerlo, Fer. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo le agregaría que este proceso de emprendimiento debería ser parte de una práctica para los actuales empresarios, ¿no? Correcto. Porque muchas veces correcto. El empresariado actual dice, pues yo ya tengo andando mi negocio y pues básicamente pues batalla en el día a día y está diseñando estrategias y cómo hacerle, pero no hace una reflexión de cómo, de ponerse en un proceso como de emprendimiento desde su actual posición, ¿no? Porque mientras no tenga una actitud de emprendimiento, no va a haber, o sea, te va a decir, es que mira, así lo he hecho durante 30 años. Pues sí, pero claro, el mundo cambió y así te vas a quedar. A lo mejor estás viendo tus últimos días si lo sigues haciendo así. Claro. Digo, ese es terrible lo que como se escucha, pero ese golpe de pues no sé, ojalá que no caigamos en una crisis económica por la tecnología, ¿no? Que el tema de Industria 4.0 trae muchos retos porque es la combinación de robótica, es la combinación de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las Cosas, de una serie de nuevas tecnologías que habilitan muchas nuevas posibilidades en términos de automatización, ¿no? Entonces, el reto, como bien dices, es mantenerse. Ahorita que hacías el comentario, me acordaba de un artículo que leí donde platicaba que uno de los factores de éxito que ha tenido Amazon con su director Jeff Bezos era tratar de mantener la cultura del día cero. Y correcto. El día cero lo llamaba al primer día de operación, o sea, así como cuando uno abre emocionado y pensando todas las posibilidades y lo que hay que hacer y demás. Mantener ese estatus, esa dinámica, ese estatus, ese positivismo, esa alegría, esa proactividad con la que muchos empresarios empezaron sus negocios de manera permanente y consistente, ¿no? Y nunca pasar al día uno, que él le llamaba el día uno, era cuando todo ya está establecido, las cosas ya funcionan, ya no se quiere cambiar nada, ya hay una resistencia al cambio, ya todo está hecho. Buscar, su escrito era buscar mantener esa cultura día cero de manera permanente durante toda la historia, ¿no? Y yo creo que eso la ha llevado a las posiciones en las que hoy está, que hoy por hoy es el hombre más rico del mundo pero Amazon, sigue innovando, ¿no? O sea, sigue innovando de manera continua. Yo creo que este señor ha de haber inventado quién sabe cuántos negocios que no todos ya han salido. Valdría la pena, ojalá le pudiéramos preguntar. Te aseguro que son más los que no le han salido que lo que le han salido. Definitivamente. Pero es esa constante arrancar del día cero, como dices tú. O sea, sí, esa cultura de emprender, de probar nuevas ideas, de probar nuevos productos. Seguramente habrán decenas de historias que no funcionaron, de proyectos que se cancelaron, de cosas que no salieron bien. Correcto. Pero hay que mantenerse en esa dinámica para seguir avanzando e innovando, ¿no? Es clave para la innovación. Pero yo creo que para un empresario ya establecido es menos el riesgo que tiene que hacer. O sea, no tiene que estar inventando tantas cosas. Simplemente tiene que reinventar lo que hace hoy. Claro, muchos negocios. Esa es la clave. Muchos negocios, uno de ellos, tal vez podemos platicar más en el siguiente bloque, hubo miedo a reinventarse, en el caso, por ejemplo, de Blockbuster. Porque básicamente significaba aniquilar a su actual negocio con el tema del streaming, ¿no? Un ingreso importante venía de las rentas, venía de la cobra de recargos por entrega tardía. Y les dio mucho temor que al final no lo hicieron, o lo hicieron ya de manera muy tardía, matar el actual negocio para pasar al que sigue, ¿no? Entonces, ese es un reto que tiene el empresario que ya tiene un modelo que está funcionando híjoles, debe ser muy complicado decir, tengo que pues aniquilar a lo que posiblemente está funcionando, porque si no lo hago yo, alguien lo va a hacer. Entonces, pero es una decisión de vida o muerte, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, sí, sí, es evolucionar. Bueno, vamos a seguir hablando de eso, porque precisamente el tema es hablar de las áreas ahorita para emprender. Claro. Que son clarísimas, que todas van en tecnologías de la información. Pero vamos a un corte comercial, no se me vayan ahorita, regresamos. Oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, semana de vacaciones. Y nosotros aquí platicando, conversando con usted, gracias que nos acompaña. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, allá en cabina. Gracias a Ricardo Tapia, que está en algún lado de la nube, aunque también se fue de vacation, nuestro community manager. Merecidas vacaciones. Pero pues estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Que mire, con Nora, con la transmisión que hemos hecho de los 3,000 programas y todo, la verdad que hemos tenido alcance hasta de 4,000 gentes. O sea, muy bien, ha estado muy bien las redes sociales. Gracias a todos los que nos agradecieron ahí en redes sociales, más de 200 gentes en un comunicado, donde pues el programa número 3,000 lo compartimos con ustedes. Gracias por eso. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta actualmente con 4 barcos enormes de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, esta línea naviera, Línea Peninsular, tiene alta confiabilidad. Ellos tienen tecnología que les permite tomar las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques. El puerto de altura de Progreso pues está siendo actualizado, está siendo modernizado, y todo porque pues ha crecido muchísimo el tráfico de entrega y de envío de carga desde Puerto Progreso. Y Línea Peninsular es una de las empresas pioneras aquí en Yucatán que dan este servicio. Tienes envíos de carga pendiente, márcales 9699 355519, 9699 355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO de Adibor y de Logismic, y estamos platicando este tema, amigos, que mire, una manera de hacer la transformación digital que tanto hemos comentado aquí con ustedes es que tiene usted que emprender. Y bueno, este mensaje va para todos los estudiantes que están terminando una carrera. Mire, yo siempre les digo, no busquen trabajo. Yo sé que hay muchos papás que me regañan y me dicen, ¿cómo les dices que no busquen trabajo si es lo primero? Pues es que es el primer paradigma que tenemos que romper. Así nos educaron. Por eso lo primero que buscas es un trabajo. Pero mira, la recomendación es búscate un trabajo que te permita aprender lo que va a ser tu negocio. Esa es la mejor mecánica. Hay muchos empresarios que me dicen, oye, no, porque entonces los que yo contrato se van a ir y van a poner su negocio. Pues sí, déjalos crecer. Claro. ¿Qué tiene? O sea, esa cultura también la tenemos que romper aquí. Yo concuerdo totalmente contigo, Roberto. El tema de emprendurismo afortunadamente ha ha ido creciendo en difusión en las universidades, hay incubadoras, hay aceleradoras, pero la verdad, yo como emprendedor puedo comentarles que el pasar por una empresa te permite conocer y vivir en experiencia propia cómo es y cómo opera una empresa, ¿no? Empezar sin un referente, no estoy diciendo que no es posible, pero obviamente se dan muchos tropiezos, ¿no? Es más difícil, claro. Es mucho más difícil, ¿no? A diferencia de haber estado en una posición, en un trabajo, con la visión que tú comentas, que te permita aprender, capacitarte, conocer, entender la dinámica empresarial, para que te puedas lanzar con más herramientas. Ahora, la recomendación sería que no se queden tanto tiempo, ¿no? Porque después ya pasa al otro lado donde dices, no, pues es que ya no quiero emprender, ya me da mucho miedo, la vida sigue avanzando y a veces ya va haciendo uno más compromisos, uno se casa, empieza a tener hijos y ya el hecho de arriesgarse ya uno lo piensa mucho, ¿no? Entonces, que aún así, estaba igual viendo artículos que la gente más productiva o las empresas, las startups con mayor impacto han sido creadas por emprendedores entre 38 y 50 años, ¿no? Entonces, eso significa que las personas que están emprendiendo ya tenían un cúmulo de conocimientos previos que le permitieron en ese tal vez tercero, cuarto, quinto intento pegarle a una idea realmente exponencial, ¿no? Entonces, eso viene igual con la madurez. No, nunca es tarde para emprender, pero sí definitivamente tener cierto conocimiento de la dinámica empresarial, pues yo creo que va a permitirles a los universitarios que están por salir en las universidades y algo más, pues conocer un contexto, ¿no? Tener un contexto, ¿no? Yo creo que esto que mencionas es importantísimo, amigos, hacerlo consciente para que lo establezcan como objetivo. Como objetivo, con o tiempo, sea, con exacto, fecha. Con tiempo. Tú date, oye, yo quiero ser, qué sé yo, me voy a ir a un extremo, yo quiero tener mi compañía de escuela de aviación. Bueno, pues tienes que estudiar para piloto, tienes que trabajar en alguna aerolínea para acumular horas de vuelo de piloto. ¿Sí? O sea, ese es el camino, las horas de vuelo, y esto en cualquier negocio. Puse el ejemplo de piloto porque forzosamente un piloto, para que ponga su escuela de pilotos o te enseñe a volar, tiene que tener X número de horas para que se acredite que te va a enseñar a volar. Claro. Tuvo que haber pasado por aprender a volar y trabajar en cualquier tipo de avión. O sea, ese ejemplo, creo que es un ejemplo de lo que tiene usted que hacer en su carrera. Y ahorita le vamos a mencionar cuáles son las áreas dentro de las tecnologías de la información, pues que están primero como para emprender. O sea, si a usted le gusta la tecnología y bueno, es el área de mayor crecimiento, es el área de mayor oportunidad, es el área donde pues se van a dar las mayores oportunidades, Fer. Sí, no, no hay de otra. Se están dando. Y sobre todo y particularmente en nuestro estado, ¿no? Como posiblemente nuestros amigos radioescuchas habrán escuchado, ya sean aquí en algún programa o en las noticias, Yucatán va a tener una zona económica especial, específicamente de tecnologías de información. Lo que se busca es que se vuelva un polo de desarrollo tecnológico y de innovación, similar posiblemente en algún punto, si todo va agarrando la dinámica que se espera, como pudiese ser un Silicon Valley, pero en México, donde las empresas y el país volteen a ver hacia Yucatán. Cuando digas, necesito tecnología, ¿dónde está el mejor desarrollo tecnológico? ¿Dónde hay una mayor concentración de empresas? Correcto. Pues digas, pues está en Yucatán. En Yucatán está la zona económica de tecnología, ¿no? Y fíjate, entonces, que yo creo que pudiéramos ir más allá de Silicon Valley. Digo, no conozco Silicon Valley, que me muero de envidia por no conocer Silicon Valley, pero por ejemplo, de la inteligencia artificial. En esta zona económica especial se pueden venir a o invertir en fábrica de robots, por ejemplo. Sí, todo lo que sea, o sea tecnología, robot, desarrollo de ciencia e innovación, son giros que están previstos en el establecimiento. Y como bien decías, ahorita vamos a platicar pues de tres tecnologías. Una es inteligencia artificial, la otra es el tema de blockchain y la tercera es todo el tema de Internet de las cosas, que son tecnologías que están despuntando, que tienen gran potencial de aplicación, una demanda creciente, y donde ya sea que la innovación se dé dentro de las empresas o con nuevas empresas o nuevos modelos de negocio, porque la demanda y el requerimiento va a ser exponencial, ¿no? Así es, amigos, de veras no echen en saco roto estas palabras, estos comentarios, porque mire, vienen de una persona que ya lo hizo, que ese es el testimonio más importante. Platique usted con gente que ya lo hizo, claro, o que lo está desarrollando. En este caso, Fernando, pues ya tiene... ¿Cuántos años tienes con Adibo? Ya, pues ya vamos para nuestro año 11. ¿11? Pues ahí tiene usted. Nosotros llevamos 10. Ahí vamos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo fin de semana de vacaciones. Espero que usted esté disfrutando. Acuérdese que esto es crioterapéutico. Yo ya no se lo tendría que repetir. La crioterapia tiene que estar en su argot de todos los fines de semana, que no es más que cargar hielera para todos lados. Así es de que espero que me estén haciendo caso, para que ya no tenga que repetírselos a cada rato, pero es crioterapéutico el fin de semana. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca que se dedica al desarrollo y comercialización de software. Tiene esta aplicación de Soft Restaurant que de veras ha tenido mucho éxito a nivel nacional e internacional. Pues tienen más de 27 mil establecimientos, si no es que más, porque este dato pues tiene varios meses, ya deben de tener otros cuantos más. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer los controles en tu restaurante. Y mire que aquí en Yucatán seguimos recibiendo restaurantes de todo tipo y de todos los sabores. Qué lindo, porque con eso, bueno, yo soy dragón de corazón, así es de que tenemos alternativas. Y Soft Restaurant te ayuda a administrar adecuadamente tu restaurante. Márcales al 941-5077, pídeles una demostración del Soft Restaurant sin compromiso y gratis para que veas lo que puede hacer por ti y por tu restaurant. 941-5077. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor, otra empresa. National Soft tiene 15 años y tú tienes 11. Sí, National creo que tiene un poquito más. Ok. No sé si 16, 17 años. Farique. Sí, tiene un poco más. Ajá. National, que es una empresa, como bien comentas, ejemplar. Y yo estoy seguro que ahorita que lo mencionabas, decías una empresa yucateca, cada vez van a haber más historias de éxito. Qué bueno. Que van a tener base, ¿no? Ya base seguramente aquí en Yucatán. Y pues de aquí esperamos se siga desarrollando mucha tecnología para, obviamente, para México y para el mundo, ¿no? Bueno, también me hiciste recordar a nuestros amigos de The Code, estos muchachos que hacen aplicaciones, qué bárbaros, están creciendo también a nivel nacional muy fuertemente, y ese nicho al que se fueron de aplicaciones móviles es impresionante, ¿no? O claro. Sea, y fíjense, amigos, la ventaja es de que usted puede prepararse aquí en Mérida, porque hay, ¿cuántas escuelas tecnológicas ya hay? Está el TEC de Mérida, está la UADY, que tiene también ingeniería, está la MAYAB, que tiene ingeniería. Sí, la verdad es que la Politécnica. Es bastante amplia la oferta. Una de las razones por las que se decidió que la zona económica debería de estar y va a estar en Yucatán es que ya teníamos un ecosistema académico con un número suficiente de licenciaturas, de oferta académica también en grados de maestría y doctorado, que permitan generar el capital humano, ¿no? Obviamente el reto sigue siendo mayor porque a nivel de país tenemos un déficit de ingenieros. Estados Unidos tiene un déficit de ingenieros, o sea, está demandando e importando ingenieros de todas partes del mundo por este mismo desarrollo tecnológico en tecnologías como la inteligencia artificial. Correcto. Que ahorita que comentabas las áreas de emprendimiento, así como nuestros colegas de DACO se fueron al tema móvil, que ya lleva un cierto tiempo y por hoy prácticamente muchas de nuestro día a día lo consultamos desde el celular, desde ahí compramos, desde ahí vemos el Facebook, desde ahí todo escribimos, o sea, nos comunicamos. Así va, hay tecnologías emergentes que están creciendo de una manera muy rápida, como la inteligencia artificial, que prácticamente en los próximos 10 años, industrias como la salud, como el comercio, como la educación, como las finanzas, toda la parte bancaria, prácticamente vamos a ver una transformación radical en cómo se procesa la información. Es decir, ya no van a haber tantas personas operándonos, sino sistemas expertos habilitados con inteligencia artificial que nos van a permitir, pues nos van a sugerir recomendaciones, tomar decisiones, y ahí es donde hay un área importantísima, ya sea de adopción. Correcto. Para nuestras compañías, de ver cómo podemos habilitar estas nuevas tecnologías a nuestros procesos, o de emprendimiento, decir, bueno, si yo estoy en el área de desarrollo tecnológico o en una carrera vinculada a tecnología, o como bien decía, simplemente me gusta la tecnología, hay un campo muy amplio para aplicar tecnologías de inteligencia artificial, donde los jugadores más grandes como Google, como Amazon, como IBM, han desarrollado tecnologías que hoy por hoy se pueden utilizar y se pueden incorporar a muchas de nuestras industrias, ¿no? Que esa es una pregunta, Fer. Prácticamente cualquier negocio se puede llevar a la tecnología digital. Estoy de acuerdo, o sea, sí, definitivamente. Lo que tú estás diciendo, el empresario tendrá que encontrar dentro de su negocio, producto o servicio, cómo llevarlo a la tecnología. Y aquí hay algo importante, amigos. Usted, como empresario, dueño del negocio, no tiene que ir a correr a estudiar una carrera de inteligencia artificial o de robótica. Es correcto. A eso me refiero. O sea, lo único que tiene que hacer es, pues, consultar empresas como la tuya, Fer, Adibor, o tantas empresas que hay aquí que son los que te van a llevar para que tu producto se digitalice. Claro, uno de los temas que más hemos estado trabajando en los últimos años es ayudar a nuestros clientes a dar ese paso de transformación. Correcto. De transformación digital, de incorporar a sus modelos actuales tecnologías, herramientas y mercadotecnia, aprovechando la capacidad existente, ¿no? Y en este tema que platicamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, IBM, por ejemplo, trae una propuesta muy robusta con Watson, que seguramente algunos lo habrán visto en los concursos de Jeopardy, donde se le ha puesto aplicaciones, pero empresas como IBM han desarrollado ya soluciones específicas para muchos giros, para temas de mercadotecnia, para temas de comercio, para temas de finanzas, para muchas aplicaciones, sí, que hoy por hoy tienen los negocios, que la tecnología ya existe, que el pago de esa tecnología está en proporción del uso de la misma. Correcto. Pero que, como bien dices, es tener este conocimiento de que están allá, que existen, y tener a alguien que los ayude o los acompañe a que la empresa empiece a avanzar en una dirección en la que le permita, pues, aumentar su productividad, su rentabilidad, y poner al servicio de la empresa tecnologías que los van a permitir hacer mucho más productivos de lo que están haciendo, ¿no? Fíjate, interesante que mencionas IBM, porque IBM, bueno, yo conocí la empresa IBM cuando fabricaba computadoras, uh-huh, computadoras mainframe o computadoras grandes. Y cómo yo vi su transformación, porque entendieron que el mundo digital iban a ser las aplicaciones. Sí. O sea, ellos son los pioneros en inteligencia artificial con Watson. Pero la transformación fue al outsourcing. O sea, ellos le decían a las empresas grandes, tú despreocúpate de tus sistemas de cómputo, yo los manejo, yo te doy el servicio, yo te hago las aplicaciones, yo... No nada más las computadoras, que claro, ya no vende computadoras, pero ahora desarrolla aplicaciones hasta de inteligencia artificial como Watson, ¿no? Sí, es impresionante la evolución de IBM, ¿no? Es correcto. Y así como ahorita estamos poniéndole caso de IBM, Google tiene su propia oferta, Oracle tiene su propia oferta, Amazon tiene su propia oferta de componentes y de tecnología que se puede empatar al negocio. El tema es saber que está a nuestra disposición, que no es tan costoso como tal vez pudiésemos, correcto, pensar. Correcto. Y que en muchos casos el empresario no tiene que estar pensando, es que yo no sé nada de tecnología de inteligencia artificial. Bueno, es ahí es donde nosotros como empresa de tecnología Nadibor jugamos un rol de ser ese enlace y claro, ver la planeación estratégica y el uso y el aprovechamiento de lo que de existe. De las herramientas. Acoplado a los negocios y a las oportunidades que existen en las empresas actuales, ¿no? ¿Tú ya estás programando tu Watson? Pues estamos implementando varias cosas internas para nuestros clientes, aprovechando lo que existe. La verdad, claro, es que hay muchísimas cosas, ¿sí?, disponibles, ¿no? Pues ahí está, amigos, ahí está. Aquí tenemos ya una empresa con usando inteligencia artificial. Pero para usted... O sea, claro. Esa es la clave. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo fin de semana. Aquí que pues a disfrutar del fin de semana, que es lo mejor que podemos hacer después de pues un arduo inicio de año. Son las primeras vacaciones, ¿verdad? Las primeras, pues sí, ya hemos tenido varios puentes. Han habido sus puentes, pero así de corrido son las primeras, ¿no? Aunque siempre tenemos puentes, es la ventaja, ¿no? Pero bueno, aunque tú como director, descansas en fines de semana, ¿no? Así que te eches semanas largas de vacaciones, está complicado. Sí, es un reto, pero siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Para poder recargar las pilas y regresar recargado para poder continuar con los proyectos, con los por supuesto. Y demás. Yo creo que esa parte es importante, amigos, porque mire. Yo le voy a dar una recomendación para que usted pueda encontrar las posibilidades que hoy no ve en su negocio. Contrate un coach y con el coach va usted a poder conversar y encontrar posibilidades que hoy no ve para su negocio. Y bueno, pues ya sabe que nosotros en Fórmula en los Negocios estamos para servirle. Tenemos programas de coaching para usted. Contáctenos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Bueno, me acompaña aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando cuáles son las áreas donde puede usted emprender para hacer el negocio. ¿Cómo hacer negocios en los sectores de inteligencia artificial, blockchains, ya hemos platicado, hicimos un programa completo de blockchains y de Internet de las cosas. ¿Cuál de estos tres consideras que es el porque mencionaste algo en el corte anterior que me hace reflexionar? Todas las carreras ya te enseñan a programar. Me decías que en la escuela de tus hijos primaria ya les están enseñando a programar. Sí. O sea, usted ya no tiene que, dueño de un negocio, irme a estudiar programación. Tengo que, y prácticamente todas las industrias, por decirle así, la salud, la química, la ingeniería, la agropecuaria, bueno, tú estás metido también en áreas de agroindustria, agrícola. O sea, todas las áreas son susceptibles de ser transformadas digitalmente. Sí, sí es correcto. Ahora, de estas tres, ¿cuál consideras tú que sea la que llame más la atención para un emprendedor? Pues la verdad es de que las tres son ampliamente... tienen grandes posibilidades de un impacto masivo. Unas son más conocidas con otras. Por ejemplo, tal vez de inteligencia artificial hemos platicado bastante. El tema de Internet de las cosas es un tema que ya lleva varios años, que está más cercano, por ejemplo, a muchos temas de sensores. Prácticamente cualquier, una mesa, una playera, una gorra, nuestro vehículo, las llantas, van a tener múltiples dispositivos. Sensores. Y esos sectores y esos sensores van a estar conectados entre sí y hacia la nube, ¿no? Bueno, aquí nos dice 64 mil millones de dispositivos en circulación en Internet de las cosas. 64 mil millones de dispositivos. O sea, sí. No necesariamente nada más teléfonos. No. Se refiere a los sensores de los coches, sensores de casa, de prácticamente muchas cosas de nuestra vida cotidiana incorporarán. Entonces esa masividad de datos permite el procesamiento y descubrir nuevos negocios. Ese es un tema que, si a alguien le atrae ese tema de datos masivos, el tema o la parte de electrónica, domótica, robótica, posiblemente se pueda ir al tema de Internet de las cosas. El otro área que platicamos es el tema de blockchain, todo lo que es cadena de bloques, que yo veo, si alguien está en el tema tecnológico, está estudiando en ingeniería y le gusta más, por ejemplo, la programación, pues o que se vaya al tema, por ejemplo, de blockchain, que ahí todavía siento que está en pañales el desarrollo de aplicaciones descentralizadas, que o sea, ahorita, por ejemplo, las tiendas como el Google Play o el Apple Store ya tiene más de mil millones de aplicaciones. ¡Mil millones! ¡Qué barbaridad! Entonces, el ecosistema de aplicaciones de blockchain, o también se le conoce como aplicaciones descentralizadas, va a ser algo similar, ¿no? Va a ser similar. De ese tamaño. El tema es de que todavía... estamos en una parte muy temprana. O sea, aunque ya lleva algunos años, porque por ejemplo el blockchain apareció en 2009 se ha desviado, pero como que la atención se metió en la parte financiera, ¿no? En la parte del Bitcoin. Lo que pasa es que el blockchain nace junto con el Bitcoin, que es la tecnología que le da respaldo, pero su uso es muy amplio, porque básicamente permite que haya de manera descentralizada, en lugar de que esté todo... Hoy por hoy la nube, al final del día, está en servidores, ¿no? Es decir, servidores distribuidos, pero el hecho de poder tener información de manera distribuida, donde ya el hackeo o el robo o la suplantación va a ser muy difícil, ¿no? Y no hay una sola persona o ente que está controlando ese servidor. Porque a lo mejor no vas a encontrar dónde estás. O sea, no, es que la misma tecnología prevé que esté totalmente partido y que alterar algo sea sumamente complejo porque tiene una base criptográfica o requiera muchísimo poder, poder de cómputo, ya poder de cómputo cuántico, para poder hacer una modificación, por ejemplo, una alteración de datos ya previamente registrados. A ver, déjame entender más claramente, tal vez en mis conceptos. Blockchain es regresar, bueno, no regresar, migrar a un proceso distribuido otra vez, porque hoy como que caímos a un proceso centralizado. Sí, ¿no? Digo, Facebook pues, está centralizado, no sé en cuántos centros de cómputo, pero finalmente está centralizado. Sí, es correcto. Entonces, esto blockchain es ir otra vez a un proceso a la descentralización. Sí, es correcto. O sea, tiene la base de la tecnología es un tema de descentralización. Correcto. Donde está tan dividido que no solamente que el poder de controlar no va a estar en una empresa o en un servidor, que digas, el que tenga el control de ese servidor puede hacer o deshacer, o que se caiga o no se caiga. Es como el internet que no podemos tirar el internet. Está tan distribuido y tan partido que el internet pues es una red. Entonces, bueno, en México no, porque aquí todavía tenemos hay monopolio. Hay carriers muy fuertes, pero pues los servidores de las aplicaciones, las páginas y demás, pues están totalmente distribuidos, sí, es cierto. Entonces hay muchísimas aplicaciones, sobre todo donde la comunicación uno a uno se va a dar directa. Todo queda registrado en este libro de registros, como un libro de mayor, donde están toda la historia de las transacciones que han sucedido sobre un bien, sobre una escritura, sobre un contrato. Correcto. Sobre una transacción. Todo queda perfectamente registrado, sumamente complejo de alterar y a la disposición de muchos, ¿no? Entonces hay un pues tema ahí de tiene usted, amigos, de veras que ahí tiene usted los caminos. La recomendación es pues que busque a Fernando, platique con él. Pues sí, digo, por algún lado tiene que empezar la gente, ¿no? O sea, y más si usted quiere llevar su negocio a digital, pues Fernando es quien lo puede asesorar, lo puede llevar de la mano. Y también, pues, métase a aprender todos estos temas que nos has traído para, pues, desarrollarlos, claro, ¿no? Parte de los servicios que damos es ayudar a acelerar ese proceso de definir un proceso estratégico de transformación con nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿dónde te pueden localizar? Pues estamos a sus órdenes, ya sea que nos contacten por nuestra página de internet en www.adibor.com.mx, en las redes sociales o al teléfono 941-5555. Y con gusto los ayudamos a acelerar este proceso. O como bien decías, a ver otra perspectiva o otras oportunidades que posiblemente no estén visualizando. No se ven ahorita. Pues te agradezco mucho, Fernando. Que tengas buenas vacaciones. No, al contrario, muchas gracias a ti y a la audiencia. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los